todos individualmente, buenas noches, buenas noches. Les agradezco a todos los que vinieron. Para mí es un acto emotivo, no tiene nada de acto especial ni siquiera formal. Mi idea era dejar habilitado un espacio que me lo planteé cuando asumí la presidencia. Quiero reconocer a los que estuvieron en estos 30 años de democracia como presidente. Me costó conseguir las fotos, algunos están lindos, otros están más o menos, pero bueno, lo logré y en octubre íbamos a hacer el evento acá para los 30 años de democracia que subí a ser el intendente y nos fuimos todos así, así que quedó eso ganado. Y realmente, si lo hago después, ya empezamos a transitar el año 31, o sea que era hoy o mañana, y bueno, me gustó invitarlos, estoy contenta de que estén. Creo que me faltan dos presidentes, tres con tiene su dieta que no es nadie de la familia, cada uno tiene sus momentos, sus ocupaciones, así que a los que vinieron muchas gracias y bueno, van a quedar ahí como un recuerdo del Consejo de Piedad. A la par hay tres placas con todos los que fueron concejales, como son como 114, que era obvio que tampoco los podríamos invitar para un evento. En el evento mayor. Igual lo vamos a descubrir y lo vamos a comunicar a los medios, que están también los concejales de la historia del pasillo del Consejo de Piedad. Tendríamos que haber estado acá con fotos, pero en realidad ustedes ven el tipo de construcción, si le casi paredes, y bueno, elegimos ese rinconcito. Yo quiero más emotivo que ceremonial, así que les agradezco. Invito, no sé la prensa que va a hacer con el espacio, con ese turno. Invito a los familiares de los que fueron los primeros presidentes.